Bueno, estamos aquí en la jornada técnica sobre soja de SPS. Vamos a conversar con el ingeniero Marcos Bradley. Vas a tener a cargo la charla, ¿no?, de hoy. Sí, hoy me toca hablar de soja, que es el producto que yo manejo dentro de la empresa, así que conozco bastante bien las variedades y me tocó hablar hoy a mí. Bueno, ¿y cómo qué es lo que están presentando hoy? Mira, hoy estamos mostrando un buen lote de un productor de la zona que no tiene nada fuera de lo que se puede encontrar un año como hoy en cualquier lote de esta zona. Lo que sí hicimos fue sembrar distintas variedades en distintos ciclos. Tenemos ensayos de densidades de siembra, tenemos ensayos de fungicidas y tenemos dos fechas de siembra diferentes sembradas, una en noviembre y otra a mitad de diciembre, como para simular una siembra de segunda, lo que sería atrás de un trigo, y ver el comportamiento de las variedades. ¿Esto está hecho sobre trigo? No, esto... O sea, la parte del fondo donde sembró la fecha de segunda, sí. Ajá. Después, la idea es mostrar distintas variedades y ver resultados y cómo se comporta cada variedad en este ambiente. Bien. Esto ya le falta muy poquito, ¿no? Por lo menos este lote que estamos viendo. Sí, le faltan algunos días. Hay algunas variedades que están, por supuesto, que son más cortas, que se van a entregar más rápido. Pero sí, todavía tiene algunos días por delante, pero ya está empezando a hacer un poquito de frío y las variedades están empezando a apurar. Ajá. ¿Qué trabajo le han hecho a esta soja para tener este resultado? Mira, se ha sembrado en buena fecha, se sembró con buena humedad, se aplicó un fertilizante base lógico y después, nada, el manejo de insecticidas y herbicidas recomendado normal para la zona, sí. No tiene nada raro fuera de los ensayos específicos de fungicidas, que son distintas dosis y distintos productos, y hay un ensayo donde probamos distintas densidades, que básicamente son densidades bajas. Ajá. Buscando optimizar el uso de semilla. Bien, ¿cómo se presenta esta cosecha? Porque según algunos datos, la cosecha viene muy bien y el tonelaje que se va a cosechar va a ser importante. ¿Cómo lo están viendo ustedes como técnicos? Y la expectativa es de altísimos rendimientos. Los lotes que se están cosechando más hacia el norte de soja están dando excelentes resultados. En esta zona ya los girasoles, por ejemplo, están teniendo muy buenos rendimientos. Así que creemos que sí, que la cosecha realmente va a ser muy interesante. Claro. SPS no solamente está con soja, vos estás directamente vinculado al tema soja, pero hay una gran variedad de cereales que están haciendo ustedes, ¿no? Sí, SPS tiene líneas de productos de girasol, de maíz, de sorgo y de soja. Básicamente esos son los cultivos más importantes en los que estamos. ¿Sí? Bien. Bueno, nosotros vamos a seguirlos un poco, a ver cómo se desarrolla esta charla y... ¿Hay expectativas con esta jornada? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Sí, esperamos que se acerque gente. Realmente creo que tenemos algo interesante para contar y para mostrar, así que esperemos que sí. Así, a vuelo de pájaro, ¿este lote qué calculás que puede llegar a rendir? Y yo creo que este lote tiene que estar en los 3.000 kilos, seguramente. Va a depender de la variedad y de los tratamientos, pero sí, 3.000 kilos promedio tiene que estar seguro. Bueno, te agradezco mucho y nos seguimos viendo. Bueno, muchas gracias. Gracias.